vino, cerveza y ron, que siga la locura, que siga el descontrol. Vino, cerveza y ron, que siga la locura, que siga el descontrol. Que siga la locura, que siga el descontrol. Pero que estoy quedando, re duro voy caminando. El mambo está que revienta, todos los cumbieros con las manos agitando. Y si quieres vacilar, la mano te estamos dando. Cumbito va a matar, esta locura que me está pegando. Que con tu hermana nos vamos saltando. Vino, cerveza y ron, que siga la locura, que siga de control. Vino, cerveza y ron, que siga la locura, que siga de control. Que siga la locura. ¡Que siga de control! Señorita.